¿Quieres publicar un libro? Amat Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. Ah, 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amat Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí, Cintia Santana y Yasmín Vargas. Como todos los viernes, agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Laberinto del Pensamiento. Y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Y el día de hoy vamos a hablar de unos temas muy propios de la filosofía. Ahora sí, unos temas que pertenecen al campo de la filosofía. Y vamos a hablar de lo que es el racionalismo y el empirismo. ¿Qué tal, Cintia? Estos temas básicos, ¿no? En la filosofía, en la carrera, es de los primeros que nos ponen ahí a ver, a analizar. Y bueno, los exponentes de, por ejemplo, racionalismo, el principal es Descartes, ¿no? Racionalismo, ok. Ajá, con su duda metódica, con el estar dudando de los sentidos, porque él dice que muchas veces lo han engañado, ¿no? Por ejemplo, sí. Bueno, hasta la actualidad lo podemos ver. Yo también me he sentido engañada por mis sentidos muchas veces. De que piensas que es fulanito y no es, o de que es un color y la otra persona lo ve de distinto color, o etcétera, etcétera. Y entre, bueno, el principal es Descartes, pero también lo siguen Wolf o Leibniz, este filósofo alemán. Y del empirismo. Ok, del empirismo, uno de los principales exponentes es Hume o Berkeley, que Berkeley lleva, ajá. Sí, George Berkeley, este filósofo que llevó a un extremo el empirismo de llegar a pensar que únicamente lo que ve, únicamente lo que puede sentir existe. Uh-huh. No sé si hayas leído un poco sobre él, a mí se me hace muy extremista su punto de vista empirista. De Berkeley, pues lo que había escuchado de él es una propuesta muy fuera de lo común dentro de la comunidad filosófica, porque él dice que no, cuando uno intenta describir la realidad a través de palabras, esto siempre al final de cuentas va a ser como una descripción de la realidad súper acotada, porque la realidad es un flujo en movimiento. Entonces, si tú quieres saber qué es la realidad, pues tienes que tener una experiencia directa, vivir, ¿no?, de la realidad, como tal vez dejar de escribir y sumergirte a una experiencia de la situación del momento para captar lo que es la realidad. Sí, esto meramente hablando desde el punto de vista empirista, ¿no? Sí. Racionalista no funciona de esa manera. Sí, pues digo que pues es algo, una manera de entender la filosofía muy fuera de lo común, porque pues muchos filósofos que hacen para describir la realidad y estudiar la realidad, pues escribirla, ¿no?, y tratar de conceptualizarla a través del lenguaje. Tal vez por esto que él apela a que vayamos a la realidad, a vivir, a tener una vivencia real de la realidad, es que a él se le dice empirista, ¿no? Porque Al final, lo que él pide es que a través tengamos una experiencia de lo que es la realidad para conocerla. Apela así mucho a la experiencia. Bueno, no dimos como una definición así breve de cada uno, ¿verdad? Pero bueno, empezamos hablando de sus estoy pegándome un tiro con la laptop otra vez. Sí, pues mira, viendo como desde el principio de Descartes, ¿no? ¿En qué consistió la manera en la que él hizo filosofía? Así como brevemente, ya entrando al desarrollo del programa, explicarlos bien. Como introducción brevemente, bueno, el empirismo es la corriente filosófica que plantea que la única adquisición de conocimiento, como el medio para obtener el conocimiento es por la experiencia. Sí, aparte de identificarlo como la única vía, el único medio para obtener conocimiento, ese es su criterio de verdad. La experiencia es lo que nos va a dictar lo que es verdad. Así es, únicamente hasta que tienes ese contacto con la realidad, porque ellos lo llaman así, la realidad, puedes obtener este conocimiento. Y en cambio, con los racionalistas, todo es por medio de la razón, o sea, la experiencia pasa de segundo plano y es únicamente hasta que por medio de las reflexiones, de tu pensamiento, es como más lógico, razón, ¿no? Matemático, sí. Ellos lo que hacen, como por ejemplo Descartes, que es lo que hizo abstraerse totalmente de su realidad. Dudar de absolutamente todo. Dudar de sus sentidos para llegar a conocer la verdad, ¿no? Sí, es muy interesante. Pues ambas corrientes, la verdad. Sí. Bueno, vamos rápidamente a la primera pausa musical. Vamos a escuchar Drive de Incubus. Y bueno, para decirles que estamos regalando el día de hoy la taza del laberinto del pensamiento, ya oficial. Nos gustaría enseñárselas, pero tenemos problemas aquí en la transmisión en vivo de Facebook. Sí. Pero ya Ramón, un colaborador de aquí del laberinto del pensamiento, nos hizo favor de subir la fotografía a la página. Entonces ahí pueden verla. Solamente ponen su nombre completo y ya están participando. Y al final del programa decimos quién es el ganador. Enseguida regresamos. Uncertainty stinging clear, and I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. It's driven me before, and it seems to have a vague haunting. Whatever tomorrow Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento. Acabamos de escuchar Drive de Incubus. Y bueno, estábamos hablando sobre el racionalismo y el empirismo. Que, a ver, ¿qué es brevemente el racionalismo y el empirismo? A ver, empezando con el empirismo, es esta dirección de la filosofía que toma como criterio de la verdad la experiencia. Y el racionalismo sería, pues ahora sí que todo lo contrario, ¿no? Que toma como criterio la de verdad absolutamente solo solamente absoluto en absoluto la solamente la razón. La razón. La razón. Ahí el punto. Y pues por ejemplo, en su caso el empirismo ahora nosotros si hacemos un poco conciencia de lo que consiste la experiencia, digamos, las cosas que están en constante cambio y que nada permanece, sino si nosotros volteamos a la realidad, vamos a ver que las cosas y las situaciones siempre están en constante cambio. Entonces, como por esto, los empiristas llegan a concluir que no existen verdades universales. Ajá, por eso se encuentran dentro de la filosofía moderna. Y por lo mismo, dicen que muchos pueden caer en el escepticismo. Como todo está en constante cambio, pues es muy difícil decir, por ejemplo, en su caso que, no sé, algo existe, ¿no? Ajá, pero es que ahí está el problema, por eso dices que es un escepticismo, porque para lo que para... O sea, para mí pueden existir ciertas cosas que para ti no, o ciertas experiencias, o ciertos sentimientos, entonces por eso te digo que de ahí surge la filosofía moderna, porque todo se vuelve subjetivo. No hay como verdades absolutas, no hay como algo objetivo, como sí, anteriormente se pensaría con todo este pensamiento teológico, religioso. Como particularmente, imagínense, hablando de lo bueno. O sea, aquí llega un empirista y dice, a ver, ¿qué es lo bueno? Ay, pues los chinos consideran que lo bueno es esto, los mexicanos esto, los alemanes esto. O sea, la noción de lo bueno varía dependiendo la cultura. Por lo tanto, sí, no hay algo que se pueda nombrar como lo bueno, sino esto va a ser relativo al lugar en el que nazcas. Así es. Y bueno, centrándonos más en el racionalismo, ya como para dar unos datos así, pues históricos, les comentaba al principio que el principal exponente, quien pone sobre la mesa el racionalismo, es René Descartes, este filósofo francés, que nace en 1596 y muere en 1650. Y bueno, es una corriente filosófica que se desarrolla en los siglos entre los siglos XVII y XVIII. Y bueno, Descartes mencionaba el método de la duda metódica. Y esta tiene cuatro reglas. La primera es la regla de la evidencia, en la cual él menciona en su libro: nunca afirmar nada como verdadero a menos de que se esté completamente convencido de que es verdadero, hasta que se tenga evidencia. Pero ¿de qué forma? O sea, únicamente utilizando la razón, porque él no puede guiarse por algo empírico, pues por algo de la experiencia, porque duda de sus sentidos. Por ejemplo, un tipo de creencia es la de Dios en Descartes. Ajá. ¿Y cómo llega a esta creencia? Pues a través de una reflexión, por ejemplo, de que, a ver, Dios es perfecto. Entonces, como el concepto perfecto incluye que sea su existencia, o sea, ya al decir Dios es perfecto, es como... O sea, el concepto de perfección. Ajá, el concepto de perfección. O de infinito. O sea, Descartes decía, bueno, si yo puedo pensar en la infinitud, siendo yo un ser finito e imperfecto, y bueno, todo lo contrario a lo que se dice de Dios, es porque un ser que es infinito, que es omnipresente, omnipotente, y bueno, todas estas cualidades, me lo implantó en la cabeza. O sea, es por ello que puedo pensar en estos conceptos, de otra forma no. Y yo soy evidencia, yo como humano soy evidencia de que Dios existe, porque puedo pensar en ello. O sea, simplemente por tener la noción de estos conceptos. Sí. Que es lo que vuelve como bueno, a mí no me convence Descartes con con esa teoría, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, es a través de estar reflexionando sobre conceptos. Últimamente es como decir, Dios es perfecto. En esta oración encuentro el concepto de perfección, y como perfección tiene que existir, por lo tanto Dios existe. Pero entonces él reflexiona simplemente ideas sobre ideas sobre ideas sobre ideas. Por eso sí, se dice que es ya por los racionalista. Conceptos. Y sí. Bueno, esa es la primera regla, que es la regla de la evidencia. La segunda regla es la regla del análisis. ¿De qué se trata esta regla? Es de dividir los problemas en tantas partes como sea posible para analizar de manera independiente, dividirlo y dedicar tu tiempo a cada una de esas partes en las cuales dividiste el problema máximo. Ir de lo complejo a lo simple. La regla número 3 es la regla de la síntesis. Una vez que se haya llegado a la máxima simplificación del problema máximo, se ordena el pensamiento y poco a poco se va construyendo la complejidad del problema principal. Y bueno, al final la regla de la enumeración, que es repetir y revisar cada uno de los pasos, o sea, estas cuatro reglas, hasta confirmar que todo esté analizado y evidenciado. Ahí como que cae en un bucle porque, bueno, la última regla es la enumeración, entonces es como estar repitiendo y revisando, o sea, ¿hasta cuándo sabes en qué momento termina, ¿no? En qué momento queda totalmente definido estos conceptos, o sea. Sí. Por eso se le hace mucha burla al pobre Descartes, por este tipo de métodos que manejaba. Y bueno, también en sus meditaciones metafísicas, la primera meditación es esta misma, la duda metódica, que es dudar de todo lo que has conocido alguna vez. O sea, adiós a las opiniones, adiós a los prejuicios, adiós a las enseñanzas, hasta encontrar una verdad indudable. Aquí es cuando comienza a problematizar la confianza en los sentidos porque él ya se ha sentido engañado por ellos. Y bueno, en esta parte también menciona la duda hiperbólica, que es llevar la duda hasta lo más extremo. O sea, para mí es un tanto exagerado también. Por ejemplo, con lo del genio maligno. O sea, la única vía de conocimiento, de obtener conocimiento para Descartes es la razón. Por ejemplo, no hay duda de que 4 más 4 es 8. O sea, siempre va a ser eso. Pero hasta de eso duda Descartes, porque dice, bueno, ¿y qué tal si no es así? ¿Qué tal si existe un genio maligno? Ay. O sea, un dios por ahí como malo que implante esta idea en mi cabeza y me haga pensar que en todo momento es 8, pero en realidad es 9. O sea, ¿cómo voy a saberlo, no? Sí, pero afortunadamente, como ya había llegado a su creencia en la existencia de Dios, dijo, no, Dios, como perfecto que es, exacto, no puede hacerme eso. Algo así, ¿no? Sí, y es cuando llegamos a este concepto que también maneja en no recuerdo el nombre de su libro. Él es el más famosillo, está bien cortito. Bueno, en este libro, que es la deconstrucción de las ideas, pues, ¿no? De esto que les decía, de adiós a las opiniones, adiós a los prejuicios, o sea, todo esto él lo maneja en una metáfora del edificio. O sea, en tu cabeza se va formando como un edificio que está repleta de cosas que te han dicho tus familiares, la escuela, la sociedad en general. Entonces es como derribarlo totalmente y llegar a ceros, y tú poco a poco ir construyendo, pero yo lo veo imposible, pues es que, quieras o no, todas las ideas implantadas en tu cabeza, o sea, todo lo que alguna vez pensaste, como dejarlo así en ceros. Imagínense, Descartes llevó la duda a tal extremo de estar dudando de su propia existencia, o sea, desde un punto, en un sentido, Descartes fue un gran, pues se podría decir, pensador, porque fue fiel a sus ideas. Sí. O sea, realmente lo que él Descartes proponía, para lo todo hacía. Tenía respuesta. Estuviera bien o estuviera mal, para todo tenía respuesta este hombre. Y es lo admirable de este personaje. Sí, sí. la duda metódica. Sí, totalmente. De hecho, en un libro que tengo aquí, es de la editorial RBA, de la colección Aprender a Pensar, sobre Descartes, hay como una tabla que me llamó mucho la atención porque simplifica muy bien como las fuentes, los métodos que utilizan cada uno de estos, el empirismo y el racionalismo. Dice, fuente de conocimiento del empirismo, pues como ya dijimos, la experiencia. Racionalismo, la razón. Métodos de conocimiento del empirismo es la observación, la inducción y el análisis de hechos. Y en el racionalismo es la deducción. El ideal de ciencia en el empirismo son las ciencias naturales y del racionalismo es la matemática, que pues Descartes hasta la matemática misma la pone en duda, ¿no? Y el contexto, bueno, el empirismo nace en Inglaterra dentro de los siglos XVII y XVIII y el racionalismo en Europa Occidental dentro del siglo XVII también. Y pues ahorita esta Cintia ha mencionado dos métodos del conocimiento, por su parte el empirismo, la inducción. A ver, ¿qué es esto, no? Este nombre raro. Bueno, pues la inducción consiste en ir a la experiencia y, por ejemplo, si tienes, imagínate, un objeto, como ver cómo se comporta en una situación, cómo se comporta en otra situación, y así lo vas comparando, observando ese mismo objeto en diferentes situaciones. Entonces, a partir de toda esta información que tú recolectaste de la experiencia, ya llegas a una conclusión, a construir tu conocimiento. Uh-huh. Y la deducción, que lo contrario de que es deducción. Todo lo contrario, que nos remitimos ahora sí meramente ideas y a reflexionar sobre conceptos, es, por ejemplo, pues abstraer verdades a través de, pues sí, como ya dije, medios conceptos, como por ejemplo, hay un silogismo muy famoso de Aristóteles, muy populacho, que dice, todos los hombres son mortales. Uh-huh. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Pero si ustedes se fijan, esta conclusión que yo tengo de que Sócrates es mortal se abstrae del mismo lenguaje, de reflexionar el mismo lenguaje. Así es. Bueno, tenemos aquí algunos saludos en Facebook. Ya pudimos transmitir en vivo por fin. ¡Aleluya! ya sí. Ahora sí les podemos enseñar la tacita para que nos están viendo sí. Aquí en Facebook. Aquí está la tacita del laberinto del pensamiento, que por cierto les recordamos que nuestra posada va a ser el 2 de diciembre, jueves 2 de diciembre en sí. Arcadia. Está ubicada en Hospital número 615, casi en Andador Alcalde. Sí. Para que nos acompañen, todos los que quieran, vamos a estar ahí a partir de las 6 de la tarde y pues ahora sí que hasta que el cuerpo aguante, ¿no? ¡Ah, bueno! Sí, no te conocías, sí, ¿verdad? Oye, pero conmigo a las 9 en camita, ¿verdad? Pero no a las 10, la posada a las 10 del laberinto, porque... Oye, pues es que... Para que el cuerpo aguante. No es de diario, ya, sí, también hasta que el cuerpo aguante. No, en serio, sí, anímense, porque... ¿Cómo te digo? Es como para encontrarnos personas... que tenemos los mismos intereses y poder compartirlos y desarrollarlos, pues porque qué de otra manera podemos desarrollar lo que nos gusta, ¿no? Que conversando entre los que tenemos los mismos intereses. Sí, yo no le puedo hablar a alguien que de filosofía que realmente pues no le interesa. ¿A tu perro? ¿Cómo no? Exacto, es un ejemplo, no le puedo hablar. Entonces pues más bien me acerco a personas que les gusten temas intelectuales o filosofía para poder desarrollar esto. Y pues por eso mismo ustedes vénganse, si no conocen a nadie, no importa, ahí pueden conocer. Pues, eso el no chiste es como crear esta comunidad intelectual. Sí, ustedes cáiganle el día jueves 12 de diciembre. Va a haber música en vivo, va a haber micrófono abierto para quien quiera compartirnos, no sé, igual algún poema que tengan por ahí, un pensamiento, una reflexión ahí filosófica, lo que quieran. Y bueno, va a haber regalos, va a haber piñata, para que vean que también los filósofos podemos divertirnos. Bueno, aquí unos saludos a Ruth Ríos Reséndiz, que nos está escuchando, a Esteban Bugarín y a Nayeli Campa, que ya están conectados aquí en la transmisión en vivo. Y bueno, vamos a la segunda pausa musical. Vamos a escuchar esta canción también de Incubus, que se llama Talk Shows on Mute. Y bueno, enseguida regresamos. Take a bow, gunpowder, wash them out with buzzing lies. Thin audience to care, impress me personality. Still in transfixed, the electric sheep, a dreaming of your face. Enjoy you from the chemical comfort of America. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Laberinto del Pensamiento. Estamos hablando sobre el racionalismo y el empirismo. Bueno, ya hablamos mucho sobre Descartes, sobre el racionalismo. Ahora vamos un poco con el empirismo, que uno de sus principales exponentes es David Hume. Y bueno, también de aquí del libro de la editorial RBA, de la misma colección de que estuvimos citando a Descartes hace rato, de Aprender a Pensar, que se lo recomiendo muchísimo. Tienen de muchos filósofos y explican brevemente como cada uno de sus métodos, de sus reflexiones, y la verdad está bastante padre esa colección. Bueno, hay una parte que se llama Sencillez y Utilidad dentro del libro que habla de Hume, y voy a leer un poco de esto. Uh-huh. Dice, las raíces del empirismo británico se remontan a la figura del franciscano Guillermo de Ockham, quien reaccionó quien reaccionó contra el aparato teórico de la filosofía escolástica medieval. Bueno, la filosofía escolástica, para explicarlo un poquito, es esta corriente filosófica que intentaba que coexistieran tanto la fe con la razón, ¿no? Que aquí también la fe la estamos dejando muy de lado, hablando solamente del empirismo y racionalismo, y la escolástica es quien decía que no necesariamente se necesitan separar la razón y la fe, sino que pueden coexistir y llegar al conocimiento a través de eso, ¿no? Sí, como fue en su ejemplo este Descartes, ¿no? Que a través de la reflexión llegó a afirmar la existencia de Dios. Bueno, sí, así es. Sí, es cierto, Descartes sí lo toca un poco. Uh-huh. Al considerarlo puramente retórico, según este, cabía recurrir a explicaciones sencillas basadas en la experiencia antes de especular sobre la existencia de principios imaginarios, sin ningún indicio de presencia en el mundo. Tal análisis fue profundizado por Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley y, como no, el propio David Hume, los principales exponentes del empirismo, ¿no? En líneas generales, estos pensadores afirmaron la experiencia sensorial, tanto externa como interna. La externa se refiere a utilizar los sentidos como el tocar, el ver, el percibir, pues, todo lo que te rodea, sí. Y de ahí obtener conocimiento, y la interna se refiere a la reflexión. O sea, ya una vez que tuviste contacto con todos estos a través de tus sentidos, bueno, lo reflexionas, ¿no? Como base de todo conocimiento, a partir de cuyas percepciones surgen las ideas manejadas por nuestra razón. Cuestionaron las ideas de sustancia y causa, que no consideraron fruto de la experiencia, sino producto de los mecanismos del pensamiento humano, y sustituyeron la certeza objetiva del conocimiento por el reconocimiento de la utilidad práctica del mismo. Y bueno, aquí también hay un diagramita que empieza por el empirismo, y bueno, surge en la Edad Moderna, en el siglo XVII, y se extiende durante todo el siglo XVIII. Y yo diría que hasta ahorita. Ahorita yo veo como un pensamiento que impera más que nada en el empirismo, ¿no? Ya todos es como, no, pues es que todo tiene que estar como aterrizado en el mundo en el que percibes. Ajá. Yo lo veo más así. Pues sí, de hecho, sí. Pues todas estas personas que dicen, ah, pues todo es relativo. Ajá, no, pues así es. Pues sí, puede está ser bien como padre porque una te salvas de todo. De lo empírico. Así es. Y bueno, es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación del conocimiento. Y los principales representantes, como ya mencionamos, es Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley y David Hume. Lo que decía al principio también de Berkeley, que se me hacía como muy exagerado, porque él decía que todo lo que no podemos ver no existe, y lo que podemos ver es lo único de lo que podemos estar seguros de que existe, Berkeley. Porque lo estamos viendo, porque estamos teniendo contacto con ello. Ay, Berkeley, sí, ¿sabes qué? Al principio, ajá, tú me preguntaste si yo conocía, sí. Yo lo confundí con Bergson, sí. Ay, hasta no. Ahorita que no. Dices esto de Berkeley, que se plantea esta pregunta de un árbol que uh-huh. cae en el bosque y nadie lo ve y lo percibe. ¿El árbol existe o no? Uh-huh. Sí, es algo muy... Yo lo que expliqué de sumergirse, la realidad que fluye es Bergson. Disculpa. Ya bueno, ya los dos empiezan yo. Con B. ¿Qué quieren que haga? Berkeley, se confunde Bergson. Fácilmente. Sí. Y bueno, básicamente es eso, pero luego, ¿quién crees que llega a hacer su desmadre, ¿no? En la filosofía, que dicen ni racionalismo ni empirismo. No, pues el grandioso Kant. Ah, ¿cómo lo supo? Llega Kant a decir, ne, ni uno ni otro, de los dos, es a partir de los dos que podemos generar conocimiento, porque él, bueno, en otro programa, cuando hablamos sobre la intuición, lo mencionamos mucho. Y bueno, Kant nos dice que él utiliza esta teoría, esta como medio de obtención de conocimiento, como el idealismo trascendental, que la palabra trascendental en la obra de Kant es inevitable no verla, ¿no? O sea, todo es trascendental. Pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo trascendental para Kant es, por ejemplo, si tú ves un pedazo de madera, ¿no? O sea, sin forma, por ejemplo. Es hasta que tú lo percibes y lo analizas y pasa como todo este proceso de reflexión, de estar como haciendo referencia con anteriores objetos, anteriores ideas que ya has tenido, que lo puedes nombrar como una silla, o sea, porque tiene la forma de una silla, pero es hasta que lo relacionas con, con lo que has percibido anteriormente como una silla, lo puedes nombrar así. En cierto sentido, sí, esto lo trascendental se dice en alusión a las categorías, que son varias, pues, pero están relacionadas con el tiempo y el espacio, pero al final de cuentas son a través de estas categorías que nosotros damos forma y orden a la realidad. Entonces, supongo que es... Ajá, es que es darle eso, decir, forma y orden. Sí. No solamente a lo que piensas, sino a lo que percibes. Por eso dice que tu es realidad. Importante tanto el pensamiento empírico como el racionalista. O sea, por el empírico, pues podemos afirmar que sí existen esas cosas porque lo podemos percibir, porque podemos tocarlo, porque podemos estar en contacto con ello. Y el racionalismo... O sea, el racionalismo básicamente es lo que le da sentido al empirismo, porque es este proceso de análisis, de razonamiento, pues, de los objetos y de procesos de razonamiento de que al final de cuentas son los que ordenan la realidad. Pero, ajá, ojo, o sea, eso viene como de la dialéctica. Eso, pues, hace alusión a nuestras propias cualidades de nuestra mente, leyes del pensamiento que van ordenando nuestra realidad. Aquí viene la realidad, o sea, cosas que no corresponden a estas leyes de pensamiento. Hay algo ahí que al final de cuentas es ordenado por estas leyes del pensamiento, y eso, algo que es ordenado, no corresponde, no proviene de nuestra razón o nuestra mente, digámosle así. ¿Tú cómo entiendes el concepto de realidad? O sea, ¿tú crees que es como más empírico? A lo que tú mencionas como realidad, es que yo estoy en una postura más kantiana. Lo que tú mencionas, ajá, sí, yo también, o sea, no es ni uno ni otro, porque podemos entender la realidad con ambas teorías. Pues, por ejemplo, en el caso de este Kant, dice, bueno, a la hora de construir nuestra realidad, de comprender lo que nos rodea, son cualidades propias de nuestra mente que van dando orden a nuestra experiencia. Pero se le da orden, como digo, o sea... Hay algo independientemente de mis poderes de la mente, digámosle, que existe más allá. Entonces, como... Mira, voy a citar un pedacito de... que viene en La crítica de la razón pura de Kant. Okay. Que es como, ajá, ahí lo sintetiza todo, ¿no? A ver. Dice, la intuición sensible y... intuición sensible y concepto constituyen los dos elementos de todo nuestro conocimiento... De suerte que ni los conceptos sin una intuición correspondiente, ni la intuición sin conceptos pueden darnos conocimiento. Sin sensibilidad, ningún objeto nos sería dado, y sin el entendimiento, ningún objeto sería pensado. Los pensamientos sin contenidos son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegos. Dice, tan necesario es, pues, hacer a los conceptos sensibles, es decir, añadirles el objeto en la intuición, como hacer a las intuiciones inteligibles, es decir, someterlas a conceptos. Las dos facultades no pueden cambiar sus funciones. El entendimiento no puede intuir nada, ni los sentidos pueden pensar nada. Solo en su unión, o sea, de los objetos con las intuiciones, y de ahí se generan los... objetos más intuiciones igual a conceptos. Y es a partir de los conceptos que podemos darle forma, darle orden. Entender la realidad, pensar la realidad, ¿no? Exactamente. Entonces, su conclusión es, solo de su unión, o sea, de estos dos, puede salir el conocimiento. Yo sí voy más de acuerdo con Kant. Bueno, fin de la cita. Es decir, en este proceso de conocimiento de la realidad intervienen cualidades de la razón, pero también intervienen materialidades externas independientes de nuestra razón, digamos. Espero que haya sido claro. Bueno, creo que en este fragmento que dice Kant dentro de su famoso libro La crítica de la razón pura, pues queda muy claro. Es un librote, ¿no? Así de ancho. Sí. Más grande que la Biblia, ¿no? Yo creo. Bueno, no sé. Ahí se dan, ¿eh? Ahí se dan. Ahí se dan. La Biblia kantiana. Lo recomendamos en versión de Gredos. Pero sí, les digo, yo sí voy más a esta idea kantiana de que, pues es que los objetos están ahí, pero es hasta que los piensas, hasta que tú les das forma por medio de las intuiciones, que puedes generar conceptos, y es a partir de los conceptos que piensas y puedes, como relacionar todo lo que está en tu mente con lo externo. Sí. Sí. Pues sí, nada más habría que dar un clavado interno y ver cómo uno, por ejemplo, piensa el día anterior, lo que pasó, cómo uno mismo se va narrando o pensando a través de, pues, un lenguaje en silenciado. O sea, es que ustedes lo vayan y comprueben. Hagan la prueba. Hagan la prueba, sí. ¿Qué digo? También Kant, no es como que hay todo, o sea, nuestro conocimiento tiene límites, pues, ¿no? Él lo menciona por medio de los conceptos de nómeno y fenómeno. Uh-huh. El fenómeno es lo que podemos conocer, por ejemplo, una silla, por ejemplo, yo a jazz. O sea, todo lo que está como a nuestro alcance y que podemos pensarlo. O sea, hasta que nosotros le damos el significado a esas cosas. Y el nómeno es lo que, pues ahora sí que no podemos saber lo que es en sí mismo, ¿no? Sobrepasa su esencia. Lo que nuestros sentidos, ajá, pueden percibir. Y creo que eso también sí viene bastante muy vigente porque, bueno, algo con lo que yo no voy muy de acuerdo es como que la ciencia puede explicar absolutamente todo, ¿no? Yo creo que sí también tiene sus límites en cuanto a a lo en sí mismo, pues. Sí, y pues, bueno, estos dos nociones pueden ayudarte o ayudar a uno como a saber tomar con precauciones teorías o ideologías que, híjole, te proponen, te hablan de una realidad construida meramente en conceptos, en lenguajes, que cae en pura ideología. Entonces es como, híjole, ahí, entendiendo bien estos, como las debilidades y fortalezas del racionalismo y empirismo, te pueden ayudar a decir, bueno, o sea, esta teoría o este pensamiento que me están presentando, uh-huh, pues carece de información de la realidad, ¿no? O cae en pura, ahora sí, edificios dogmáticos, ¿no? Luego sí, el dogma, por ejemplo, el riesgo de los racionalistas. Ajá. Es que muchos caen en dogmas y en decir, bueno, la verdad es esta, y como ocurrió en la Santa Inquisición, ¿no? O sea, de que, híjole, pues como esta es la verdad, todo aquel que no cree en esto que yo propongo, pues vamos a matarlo, ¿no? No, porque, y peor porque por hay un castigo si no crees en eso. Por la verdad. Entonces, esos son los riesgos que pueden llevar a un racionalismo ingenuo. Uh-huh. Luego, pero también aquí están los otros riesgos, consecuencias de un empirismo que no creen en verdades, que voltea a la realidad y ve que cada concepto varía dependiendo de la situación o de la persona o de la cultura y llega a afirmar, pues bueno, no existe ninguna verdad. No, pues también hay un extremo. Muy. Pero eso sí, Kant, una de las primeras críticas que le hace al racionalismo es como, oiga, ni siquiera se ponen como a tratar de definir o intentar explicarnos de qué forma entienden la razón. Simplemente es como, ah, sí, pues por medio de la razón. O sea, no se ponen, sí, a analizar el instrumento que están utilizando para afirmar verdades absolutas. ¿Qué es la razón, ajá, no? Exactamente, o sea, en lugar de comenzar por eso, es como, no, pues es que por medio de la razón se llega a esto y así. Pero pues bueno, Kant es una de las primeras críticas que les hace, precisamente por eso. Y sí, pues no dejarse llevar por ideologías, ¿no? Siempre, bueno, creo que en el método de la duda metódica de Descartes, pues eso sí podríamos tomarlo, ¿no? Como la primera regla de la evidencia, regla del análisis, regla de la síntesis. O sea, ir de lo complejo a lo simple, ¿no? A estar dividiendo todas estas... Si me dicen que la verdad es esta, a ver, vamos viendo cómo es que esta persona llegó a esa conclusión de decir que esto es la verdad, ¿no? Uh-huh. Como ir desmenuzando poco a poco. Y, pues, bueno, ya vamos llegando al final del programa. Bueno, vamos rápido con el reto semanal. Solo obtuvimos una respuesta y la verdad yo me quedé con muchas dudas. Ahorita la desciframos. ¿Sí? A ver, ahorita la desciframos. El reto semanal fue: ¿qué entiendes por racionalismo y empirismo? Y Vitruvio Man, que hoy tuvo su presentación del libro ahí también con Jazz Jazz, con Amate Editorial, en la FIL. Los atrevidos. Ok. Él nos contestó: siendo músico sin escuela, soy lírico. En un viaje del héroe somos quien queremos ser si en nosotros cabe ser empíricos. Uh-huh. A ver, ¿cómo lo entiendes? Pues suena muy poético. Sí, suena muy poético. Fíjate, yo pues sí estoy en ceros. A ver, esto se habla de es que, por ejemplo, el ser lírico dentro de la música es como... solamente por oído puedes sacar canciones, por ejemplo. O sea, no necesitas como el saber leer las notas, como el entender la música en sí. Simplemente es como por medio de... Bueno, él dice, en nosotros mismos cabe ser empíricos. O sea, únicamente por medio de la experiencia puedes obtener conocimiento, como se llega a un músico siendo lírico. Como que más o menos... Creo que por ahí va, Vitruvio. Si nos estás viendo, estaría padre que nos expliques un poco tu respuesta. Pero yo como que por ahí lo... Pues como dijiste, el lírico es como esta capacidad o aptitud de tener un ritmo con el simplemente escuchar música. Ay, no sé. Sí, o sea, solamente por escuchar una canción puedes sacarla en la guitarra o en la... O sea, sin estar seguro de cuáles son las notas que están sin tocando. Sin saber toda la teoría de trasfondo. Ajá, como de la armonía y de los ritmos, los espacios. Ajá. Oh, ok. ¿Ya? Sí. Va. Bueno, pues les comentábamos que estamos regalando la taza del laberinto del pensamiento. Y bueno, pues vamos viendo ver quién se lo ganó. Ya faltan 5 minutitos para que se termine el programa. Entonces, a ver, ya es número del... 8, del 1 al 8. A ver, pues vámonos a 4. Número 4 se lo gana. A ver, 1, 2, 3, 4. Quetzalí Sánchez. ¡Bravo! ¡Bravo, Quetzalí! Eres ganadora. Gracias de la primera versión de la taza del laberinto del pensamiento. Exactamente. Sí, va a ser la primera que regalamos. Y bueno, van a encontrar más en la cafés. Posada del laberinto, a cafés o tés o lo que te quieras echar ahí, con piquetitos si quieres. Y bueno, pues ya para finalizar, nuevamente invitarlos a la posada del laberinto, que va a ser el 12 de diciembre, ya la próxima semana. Sí, ya el jueves de la próxima semana. Sí, es cierto. Oh, por Dios, qué rápido. Pasan de volada. Sí, va a ser en Arcadia Fusión Cultural, esta casa que está hermosísima, que está ubicada en calle Hospital número 615. ¿Sí? 615. A ver. Sí, casi esquina Avenida Alcalde. Y bueno, ahí vamos a estar a partir de las 6, les digo, va a haber música en vivo, va a haber piñata, va a haber micrófono abierto, y ahí si quiere aventar algún palomazo, Vitruvio, para que te eches acá unas líricas, unas canciones líricas, y pues ya. Libros a recomendar, pues igual esa Crítica de la Razón Pura de Kant. Híjole, pero para los que no son también conocedores ya de un bagaje cultural, si les puede ser muy, muy pesado. Tendrían que empezar con algo muy... Con sencillo. El mundo de Sofía. Fíjate, Rius debe de tener algo, un libro sobre empirismo y racionalismo. ¿Rius es este escritor que... Que no lo conozco. No, tienes que conocerlo. Que te explica la filosofía como historietas, con dibujos y de manera muy sencilla. Sí, entonces él debe de tener algún libro sobre racionalismo y empirismo. Sí, o García Morente con su historia de la filosofía, ¿no? Son como... Lecciones preliminares. Lecciones preliminares de filosofía, ahí sí, es cierto. La verdad, sí, está. Son como libros muy, básicos. Y ya que se sientan preparados, ya se van con el de Kant. Con el Jesucristo de la filosofía. O Naturaleza sobre el conocimiento humano de David Hume. También está muy interesante lo que plantea. Y ya llegaron también Vitruvio, mira, ya se reportó, dice, voy en pedacitos, pero veo la repetición, saludos. Y Diego Dardo López dice, saludos chicas, llegué tarde, pero ahorita repito el programa. Ya está, sí llegaron muy tarde, bien, muchachos, pero está bien. También nosotros empezamos tarde con la transmisión. Sale, pues, ya, se terminó el programa, nos despedimos, los vemos por ahí, quien se anime el jueves. Y bueno, ya el próximo viernes sería nuestro último programa antes de salir de vacaciones. Vamos a hablar sobre el arte contemporáneo. Y tenemos ahí un invitado especial. Y Aldo Cabrajal va a estar aquí para adelantar. ¡Ay, spoilers! Sí está bien. El profesor Aldo Carvajal va a estar aquí acompañándonos. Y vamos a hablar sobre el arte contemporáneo para cerrar Laberinto del Pensamiento primer... ¿Año? ¿Qué será? ¿Primer año? Ya vamos a cumplir el año ya. ¿Empezamos enero? Sí. Ya vamos a cerrar. Uy, bueno, la posada será como... Sí, con la excusa de la Navidad y con la excusa de que cumplimos un año. Para no hacer doble fiesta, porque hoy está cañón. Y ya, para los que no puedan ir a la posada el jueves, pues bueno, aquí les estaremos contando el viernes qué tal estuvo. Así es. Bueno, ahí nos escuchamos... Bueno, nos escuchan el próximo viernes y si se animan, pues nos vemos el próximo jueves en Arcadia Fusión Cultural a las 6 de la tarde. Nos despedimos, Cintia Santana y Yasmín Vargas. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a la Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Hasta el próximo viernes o jueves. Laberinto del Pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. ¿Quieres publicar un libro? Amate Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amate Editorial. O llámanos al 3612-0751.